Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Arrancamos nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Hoy en la capital de los ecuatorianos tenemos una temperatura un poco, no tan frío, ¿no? ¿Quién diría que después de esta lluvia, mi estimado Darío, tengamos una temperatura de 11 grados centígrados? Parece que se va calentando el día. Muy buenos días, Laurita, buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es así, efectivamente, parece que se va calentando ya los días. Esperamos que de a poco llegue ya el sol de verano a nuestra ciudad, a calentarnos un poquito, porque estos meses de lluvia ya están causando bastante estragos. Hoy les ofrecemos el programa número 94, con 90 minutos de información cultural y, por supuesto, con la presencia de nuestros invitados, que siempre tienen algo que contarnos, algo que decir. Así es, y queremos agradecer a nuestros compañeros que también son parte del equipo informativo en la coordinación general, nuestro compañero Patricio Álvaro Silva. En controles se encuentra ya listo Diego Salazar, en la voz incidental nuestros amigos Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Gracias por acompañarse, y a esto se suma también nuestra compañera Alexandra Cárdenas. Y ahora sí nos vamos a contarles qué tendremos como invitados, a quienes tendremos como invitados aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estaremos junto a Carlos Mosquera, él es el nuevo director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vamos a hablar sobre el plan de trabajo durante su administración frente a este coro, uno de los primeros grupos corales de todo el Ecuador. También estará con nosotros el antropólogo Fabián Saltos Coloma para dar a conocer su propuesta de trabajo en caso de ganar la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalmente nos acompañará el doctor Simón Espinosa y Alonso y Octavio Jaime para hablar acerca del homenaje póstumo que se realizará a Luis Virgilio Olmedo Jaime. No se puede perder de estas entrevistas. Recuerde, somos Cultura en Acción en Pichincha, estamos de los 940 AM. Todo el Ecuador y todo el mundo también puede escuchar la señal a través de www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Adicional a esto, quiero hacerles la cordial invitación para que se descarguen la aplicación Radio CCE HD, fácil de descargarla y usarla. La pueden llevar en su teléfono celular y nos pueden escuchar desde la comodidad de ese dispositivo. Y les invitamos también a poner muchísima atención. Hoy hay un el impedimento para los últimos dígitos de las placas 3 y 4 que no pueden ingresar al perímetro urbano de la capital de los ecuatorianos. Recuerde que usted tiene que dejar su vehículo hasta la avenida Simón Bolívar, esto al oriente, ¿no? Al norte hablamos de la Diego de Vázquez, al sur tenemos la Morán Valverde y al occidente la Avenida Mariscal Sucre. Así que debemos tomar muchas precauciones, mis estimados amigos, de no olvidarse. Esto inicia siempre a las 7 de la mañana hasta las 9 y media y a partir de la tarde, 16 horas hasta las 19 horas con 30. Eso es importante, que usted tome las precauciones del caso para evitar que usted reciba sanciones por las autoridades. Así que ya sabe, la policía a veces está pendiente de usted. Por favor, cuídese. Hay otros detalles que también queremos compartir con usted. Sí, nos vamos a comentarle sobre lo que está sucediendo en el tráfico de la ciudad de Quito. Desde hoy ya está, se ha dado ya el cierre de las vías en el sector de la Plaza de San Francisco. Esto debido al trabajo por el Metro de Quito. No se olvide, así que hay cierre de vía en el tramo en lo que es la calle Benalcázar y también Cuenca y la calle Simón Bolívar. Ahí se cerca de 31 agentes civiles de tránsito que están colaborando en el sector de la Plaza San Francisco. Sin embargo, hay congestión vehicular así por el cierre de vías. Les invitamos a que tomen otras calles, rutas alternas debido a este inconveniente. También les comentamos que hay trabajos que se están realizando en la avenida Simón Bolívar y Granados. Sin embargo, existen un equipo de emergencia que está realizando trabajos de limpieza en este sector porque ha habido derrumbes. Como les hemos comentado, el deslizamiento de tierras ha sido una constante en esta temporada. También hace una hora esta misma agencia metropolitana de tránsito nos dice precaución, deslizamiento de tierra en la avenida Conquistadores. Esto, si mal no estoy, está en el sector vía Aguápulo. La avenida de los Conquistadores tiene problemas de circulación. Así que mucha precaución con ese espacio. Así es, y en el EQ 911 de Loja vamos a compartirles también lo que ellos nos mencionan. La vía Lago Agrio Cascales, el reventador se encuentra totalmente habilitada. Así que mis estimados amigos, bueno, ahí tienen ustedes cómo nos presentan pues las vías, también Santo Domingo totalmente habilitadas. Y por acá hace, bueno, esto ya es de algunos días, esperamos que ustedes, amigos, siempre tomemos las precauciones del caso. Y algo que les hemos compartido aquí en este noticiario de Cultura en Acción. Amigos, cuando esté lloviendo así torrencialmente como lo que sucedió el día de ayer, que ya era una tempestad, estaba totalmente oscuro, como si fuesen ya las 6:30 de la tarde, a las 14 horas, no ingrese por los pasos a desnivel. Miren pasos ustedes que ayer precisamente hubieron muchas notificaciones de emergencia, carros que se apagaron porque ya los niveles de agua empiezan a ingresar, ya las alcantarillas no abastecen. Entonces, por favor, ponga a buen recaudo su vida. Si tiene que esperar una, dos horas, hágalo, no importa, pero no se meta, por favor, a estos lugares donde está represada el agua. Y con esto nos vamos ya, Darío, a iniciar ya la información cultural en el noticiero Cultura en Acción. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y ahora sí les contamos que tras 5 años al frente de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la socióloga Vilma Granda deja esta dirección y obviamente lo hace con la rendición de cuentas. Con viento en popa, así se denominó el acto de rendición de cuentas de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella en el periodo 2012-2017, bajo la dirección de la socióloga Vilma Granda. Durante ese tiempo, se resaltó la elaboración del festival La Casa Cinefest, la Cinemateca Digital, entre otros proyectos que comenta a continuación Fabián Cadena, director encargado de la Cinemateca. Otro aspecto que hemos tenido importante es la adquisición de un proyector de cine 4K para la sala Alfredo Pareja. Eso le convierte a la sala en la mejor sala pública del país con este tipo de proyector y sonido que son adecuados. Se ha hecho ediciones de revistas, de la revista de cine 25 watts, por ejemplo, todos los años. Bueno, básicamente ha sido un espacio de formación de público que ha crecido muchísimo. La cantidad de gente que ha venido a la sala es muy importante. Hemos creado la consulta pública de Cinemateca. Está como un espacio para que la gente pueda ver sin restricción alguna todos los 4.000 títulos que tenemos nosotros más o menos en el archivo. Hay temas pendientes, cosas que se quedan por hacer en la nueva administración de la Cinemateca. Esa interrogante fue respondida por Vilma Granda, directora saliente. Entonces nos hacen falta cosas concretas, por ejemplo el depósito legal para la Cinemateca, que ha sido una iniciativa ciudadana desde 1989 y que esa la ejerce por encima de cualquier legislación. Sin embargo, sí requerimos que esa legislación se dé para que existan rentas propias, todas las facilidades, personal capacitado y profesional, más del que tenemos, sí, o sea, sí necesitamos más, porque hemos dado pasos importantes que son hitos, si quieren, esta administración con Raúl Pérez. Y... Al igual que otras direcciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ex matriz y ahora por la aplicación de la Ley Orgánica de Cultura Núcleo de Pichincha, esta también se encuentra en incertidumbre debido a que se desconoce la estructura orgánica de la casa que la designe, si pertenece a la sede o al núcleo. Dentro de esta incertidumbre, lo cierto es que la Casa Cinefest edición número 4 es un hecho y se desarrollará del 8 al 18 de junio próximo. El directorio del núcleo de Pichincha empieza a ejecutar su plan de trabajo desde la territorialización. Alexandra Cárdenas amplía la información. La primera semana de junio inician los recorridos por los diferentes cantones, parroquias y barrios de Pichincha, en cumplimiento de lo que fue la propuesta de campaña de la agrupación Tinku. Luis García, primer vocal del nuevo directorio del núcleo provincial, resalta que si bien las extensiones son la prioridad, también se acordó ya una primera reunión con el gobierno autónomo descentralizado de Quito. La intención es poder primero hacer una revisión del estado de las extensiones, luego ver la forma en cómo generar fortalezas a cada uno de ellos y también empezar a construir la propuesta que tuvimos nosotros de gobierno, que es dar incrementar o quizás crear otro tipo de extensiones también y fortalecer también los sectores que ya se encuentran, como son algunos teatros, salas de teatros y algunos colectivos y organizaciones, ¿no? Más también poder generar un proceso de diálogo con los GATS. Tenemos de hecho cita esta semana para reunirnos con el director de cultura del municipio de Quito. Hoy se cumple el quinto día de gestión de la nueva directiva, pero las iniciativas recién empiezan. Por ello, los vocales Santiago Buitrón y Luis García se reúnen con los nuevos directores de otras provincias y planifican estrategias que den impulso a los actores y gestores culturales. Empezar a generar propuestas de soluciones a nivel nacional, tomando en cuenta de que se viene un proceso de reestructuración, no solamente de la creación del núcleo de Pichincha, sino también un proceso de reestructuración nacional para los 24 núcleos y también para la sede nacional. Y evidentemente lo que se necesita es tener concordancia entre cada una de los territorios, pero también sobre todo lo que se necesita es tener claridad sobre eso. Entonces estamos haciendo un recorrido, primero haciendo un llamado a la unidad, hemos tenido una respuesta súper valiosa, súper importante. Esmeraldas, Chimborazo, Tunguragua y Bolívar son algunos de los núcleos con los que se ha dialogado, pero en junio el trabajo se centrará en su jurisdicción, Pichincha, con la visita a los espacios de artes y cultura existentes. Uno de los problemas más grandes que ha existido históricamente en la casa es de que cada uno de los núcleos han sido islas por completo y que no han tenido ni siquiera cercanía ni comunicación. Eso es lo que nosotros estamos rompiendo y lo que buscamos evidentemente es poder tener esta cercanía, generar estos lazos de amistad, de compañerismo, de hermandad. Reportó Alexandra Cárdenas. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. La hora exacta, amigos, 7 de la mañana y 47 minutos. Abrimos nuestro segmento de entrevistas recordándoles los medios a través de los cuales se puede usted comunicar e interactuar con nosotros en nuestro programa. En Facebook y en Twitter estamos como Radio CC, nuestro WhatsApp, el 099-51-54-039. Nos acompaña ya en la cabina Carlos Mosquera, director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos va a hablar sobre sus propuestas que desarrollará durante su administración. Mosquera es licenciado en literatura y especializado en música coral en Argentina. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Laura. La verdad es que sí es una gran responsabilidad asumir tanta historia, ¿no? Hay una historia que es parte de aquí, de la Casa de la Cultura y como institución. Y también es la responsabilidad histórica que tiene el Coro Nacional. Nosotros le llamamos Coro Nacional de la Casa de la Cultura, ¿no? Porque hemos sido los que hemos difundido el canto coral. Y tengo el privilegio también de decir que fui parte de ese proceso de creación de varios coros a nivel nacional. Sí, hubo una... ¿Estuvo usted en el coro de la casa? Sí, sí, Laurita, yo estuve... ¿Cuánto tiempo? Yo entré en el 2004 al coro, cuando tenía yo 19 años, entré al coro. Entré a la par cuando comencé a estudiar mi carrera que hice aquí, en la Católica. Entré acá al coro, no sabía yo mucho de canto. Yo había hecho los cursos, antes había en el municipio de Quito, había un programa que se llamaba Encuentro Arte y Cultura, no sé si es que lo conoce. Claro. Bueno, ahí me formé con varios músicos, más bien a nivel popular. Tuve varios instrumentos, probé varios instrumentos. Y bueno, después un amigo me invitó a que habían audiciones en la Casa de la Cultura. Yo nunca pensé que venir en ese momento a la Casa de la Cultura iba a terminar en esto, ¿no? Hay que seguir dirección coral. Sí. Sí, sí, ahí comenzó, en verdad es una actividad que enamora, es una actividad que es tan lindo comenzar a cantar y comenzar a empatizar con la gente que uno está cantando, ¿no? Uno crea un vínculo siempre, cuando comienza a cantar, entonces se comienza a empatizar de muchas maneras en la actividad coral. La sincronización que se da a nivel coral es maravillosa. Sí, hay una empatía, hay un vínculo psicológico. El canto está relacionado a lo psicológico y a lo anímico. Si es que uno no está bien anímicamente y psicológicamente, uno no puede desempeñarse con total control de lo que uno es, ¿no? El cantar se canta con todo el cuerpo. Entonces, es importante, es una labor bastante... Un reto, Fernando, de estar al frente, en las tablas, dirigido por una persona de larga trayectoria y ahora de asumir una responsabilidad, diría que hay un gran compromiso, Fernando. Sí, claro, hay un compromiso enorme, hay una responsabilidad muy, muy pesada por la historia, por quien me precedió, ¿no? Que era un gran maestro, el maestro a quien le tengo un gran, gran aprecio. En el homenaje yo comenté unas palabras que son ciertas. Yo le considero un amigo a Jorge Almeida Gálvez, pero es tanto el respeto que yo siento por él que hasta ahora que ya somos colegas y él me trata como un colega, yo no le puedo decir Jorgito, siempre es maestro, siempre es con el mayor aprecio, el mayor cariño y el mayor respeto que se le debe tener a una persona que estuvo, al fin de cuentas, estuvo 30 años en esta institución y ha hecho cosas maravillosas por la actividad cultural y coral del país. ¿Quién es Fernando Mosquera? Bueno, qué pregunta difícil, Laura. En realidad, siempre yo tenía una profesora allá que decían, nos daba metodología de la investigación en un posgrado que ahora me encuentro haciendo. nos decía, yo sé la respuesta hasta que me preguntan qué es o qué es lo que quiero decir con lo que estoy diciendo. Entonces decir Fernando Mosquera, la verdad es un poco, ¿qué te digo? Es un poco difícil autodescribirme. Yo creo que la gente que me conoce un poco más podría tener una apreciación más certera, ¿no? Que de quién soy yo. ¿Qué te puedo decir? Yo soy una persona bastante tranquilo, bastante humilde, en todo sentido, en sentido académico, en sentido personal. Trato de siempre ser cordial, justamente por mi profesión, ¿no? Por la profesión esta, la segunda, digamos. Esto de la actividad coral, hay que empatizar con la gente y el vínculo este emocional que te decía, y vínculo anímico que se tiene que tener al estar al frente de una agrupación es importante. Entonces, todo eso lo va formando a uno, ¿no? Yo creo que estoy todavía en el proceso de encontrarme, de saber quién soy. Si es que te digo y me remito a las cosas que he hecho, sería un poco vanidoso, así es que preferiría no entrar mucho en ese. Cuando eras niño, Fernando, ¿tuviste la idea de estar en un coro? No, yo cuando era niño, yo quería ser médico como mi padre. En realidad yo decía, me decían, ¿qué quieres ser? Médico. Yo nunca se me imaginó, nunca me imaginé de chico llegar a donde estoy ahora, ¿no? Vincularme a la música. La verdad es que siempre tuve un apoyo en ese sentido en mi casa, lo cual lo agradezco yo muchísimo. Siempre nos vinculamos a la música, a las artes, y mis papás siempre estuvieron pendientes de qué nos gustaba a cada uno, ¿no? Por ahí tengo un hermano que es más, todos estamos vinculados con la música, pero hay algunos que están más vinculados al deporte, otros que se hicieron parvularios como mi mamá. Y bueno, siempre hubo este vínculo de ver qué nos gustaba y siempre apoyarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, soy un poco también el reflejo de lo que me han dejado ser. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Participaste ya haciendo direcciones, creando? A ver, yo llegué allá, la verdad, casi de cero, ¿no? O sea, tenía una, digamos, una desventaja comparativa con mis compañeros. Todos eran ya músicos de conservatorio de muchos años. Otros eran como yo, que empezaban de cero. Allá lo bueno de la universidad de allá es que no hay restricción de edad al ingresar. Sí, es una universidad. Estudié en la Universidad Nacional de La Plata. Y hace como 8 años, me parece. Creo que fue, si no me equivoco, en el 2008, sacaron una prueba de desempeño que se hacía. Sí, que eso facilitó muchísimo. Y la verdad es que es un poco más coherente, ¿no? Cuando alguien entra a medicina, por ejemplo, no siempre les toman, bueno, en medicina específicamente, ahí en la universidad sí les toman una prueba de ingreso, pero si entran a educación física, a estudiar ciencias de la educación, no les toman una prueba de desempeño como para ver si es que son aptos para hacer la carrera. Entonces, en ese sentido, están un poco, digamos, de cierta forma, un poco más avanzados allá, en el sentido de decir, bueno, esto se aprende y se puede aprender de cero a cualquier edad. Entonces, se da la oportunidad de que ese sueño se pueda cumplir. Claro, y sí, no sí, se sí. Imponga. Claro, sí, sí, sí. En este sentido, yo tenía compañeros que me duplicaban la edad, por ejemplo. Yo ya era grande y había compañeros que me duplicaban la edad. Era gente que era, por ejemplo, de la edad de mis padres, que querían entrar y nunca se les negó el acceso. En el camino, bueno, las exigencias de la universidad son diferentes, son fuertes, ¿no? Entonces, ahí se van como que quedando un poquito atrás. Pero bueno, hay gente que lo ha logrado, hay muchas personas que han llegado a cumplir este sueño, ¿no? En este sentido, allá, desde el primer instante en que uno pisa la universidad, ya se pone a producir música, ¿sí? A hacer cosas, ¿sí? Las primeras cosas son que se hacen allá son ensambles entre compañeros, nos designaban obras y teníamos una semana para montar la obra y que suene ya con interpretación, nos guiaban un poco en el estilo, como éramos recién ingresábamos, nos guiaban un poco en la parte estilística como para que salga a estilo, ¿no? En estilo. Entonces, en ese sentido, es el primer acercamiento que se tiene allá. y después desde eso es el ciclo de formación. Hay un ciclo de formación, se sacó la prueba de desempeño y se puso un ciclo de formación, ¿no? Como para tener un nivel medio, estándar para poder afrontar la vida facultativa. Y después, a partir del primer año de universidad, ya propiamente dicho, ya después de haber aprobado el ingreso, estamos obligados a formar nuestro coro y hacer una presentación al final del año de las obras que nosotros mismos proponemos. El primer año es lo que uno quiere, ¿sí? Yo escogí hacer música popular porque yo ya sabía que la proyección de la carrera era académica, entonces dije, bueno, es mi oportunidad de hacer música popular en la universidad. Y a partir del segundo año ya nos comenzaban a dar más formación en estilos, ¿no? El primer año era renacimiento, el segundo renacimiento, tercero barroco, después romanticismo y después siglo XX. Todas son obras que los maestros dicen que, bueno, buscan un nivel, estoy hablando de la materia dirección, ¿no? Dirección coral. Ellos buscaban una dificultad técnica para poder desarrollar. Sí, entonces las clases siempre estaban abocadas a hacer música y a desarrollar técnicamente lo que se necesitaba aprender. Está con nosotros Fernando Mosquera, director del Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué ha planificado en este caso para final de año y lo que viene? Bueno, primero, lo primero que tenemos es cumplir ya con los compromisos adquiridos, ¿no? por el maestro. Próximamente estamos participando en la ópera Pagliacci, que está organizado por el Conservatorio Franz Liszt, bajo la dirección de Ángeles Terreros. Está saliendo bastante lindo, aprovecho para hacerles la invitación. Este va a ser los días 6, 8 y 10 del próximo mes, va a ser en el Teatro Bolívar. Las entradas son bastante accesibles, así es que les hago la invitación para que sean partícipes de este gran proyecto. Ojalá se pudiera hacer una ópera al menos cada año. Son proyectos interesantes. ¿Y esta ópera la hacen con quién? ¿Es el coro El coro, está el coro Pichincha, hay varios coros, ¿no? Está el coro Pichincha, el coro Franz Liszt, el coro nacional de la Casa de la Cultura, y hay gente que se hizo audiciones para que pudieran participar. Y esto es con músicos la orquesta va a ser parte del conservatorio también, hay gente bastante conocida. ¿Y cuánto tiempo tienen que trabajar en esto para ver la escena ya, el desarrollo del...? Lo vienen trabajando desde antes de que yo viniera, así es que supe que, me parece, si es que no me equivoco, en septiembre se comenzó a idear, si es que no me equivoco, no, para este año. Y en noviembre y diciembre ya tuvieron ensayos. Nosotros como coro estamos desde enero, estamos participando en este proyecto. Así es que bueno, está bastante lindo, es de muy muy alta exigencia y de muy alta calidad también, con mucho gusto lo puedo decir, lo puedo afirmar. Bueno, después de eso tenemos la participación en el festival Voces desde la Mitad del Mundo, que organiza el maestro Juan Carlos Velasco, un gran amigo. Vamos a participar ahí también en esa jornada. Y bueno, después tenemos un viaje que también lo dejó ya acordado el maestro Jaramillo. Tenemos un viaje a Pastaza, me parece. Si no me equivoco. Y bueno, después la proyección es así como a nivel personal me gustaría tener acceso a otro tipo de públicos, ¿no? Por ejemplo, antes se hacía un poco más cuando yo recién empezaba en el coro. Me parece, por ejemplo, importante ir en las fechas importantes, ¿no? En las fechas festivas, por ejemplo, Navidad. Hablemos de Navidad. Hacer, por ejemplo, un concierto en el Hospital Bacortiz, en el Hospital de Solca. O sea, comenzar a incursionar en lugares en donde... O sea, más bien, llevar la cultura y el arte a otros ámbitos que son un poco más difíciles, ¿no? Para ellos pensar que los niños que están, por ejemplo, en el Bacortiz difícilmente van a poder asistir a un concierto de música de villancicos, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante abrir estos espacios, llegar a la gente de otras formas también. Y bueno, de ahí como proyectos personales me parece importante instaurar aquí en la Casa de la Cultura que se haga un festival que sea de aquí, ¿no? De la casa, organizado por la casa, organizado por el coro. Un festival cada año me parece que es importante para el crecimiento de la cultura coral de la ciudad y que eso repercuta en el país, ¿no? ¿Por qué no? Ya que tenemos sedes en todas las provincias y hay coros en casi todas las provincias, que sea un festival que sea la misma fecha para todos y que toda sea una fiesta nacional de la actividad coral. Y con la proyección de que cada 2 años se pueda hacer un festival internacional. Me parece que es importante a nivel de desarrollo de coral, ¿no? La actividad coral es conocida, pero no es como muy conocida, ¿no? Entonces es un trabajo importante, es un compromiso también bastante serio el que estoy proponiendo. Y bueno, y de ahí también ser partícipes en la creación de producción física, ¿no? Me refiero a hacer discos, por ejemplo, al menos cada 2 años debería haber una producción discográfica del coro, ¿no? Mostrar lo que estamos haciendo y como es una entidad pública, si es que se puede hacer de distribución gratuita, masiva, sería genial eso. No sé qué tan factible sea, ¿no? Pero bueno, son ideas que son realizables, tal vez en periodos un poco más largos, pero que se deberían hacer. O sea, tenemos que ser partícipes de la producción nacional. Sí, producción nacional me refiero desde repertorio nacional, hay algo interesantísimo que está pasando en Voces de la Mitad del Mundo, y es que este año se homenajea a Francisco Paredes de Herrera, y hay pocas versiones corales del maestro, ¿no? Entonces una consigna para la participación es crear un arreglo, me parece perfecto, eso me parece interesantísimo, me parece que aporta muchísimo al desarrollo de nuestra música, ¿no? Y bueno, siempre sin olvidar que no estamos solos en el mundo y que está la música nacional, pero también hay otros ámbitos, hay otras culturas, hay otras que siempre son buenas que se difundan, que se conozcan, que se traigan también, ¿no? Porque traer una música de Argentina es conocer parte de su cultura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, bueno, esas son como las proyecciones más grandes que yo tengo, ¿no? Que me gustaría realizarlas. Ojalá contemos con... No, yo estoy seguro que vamos a contar con el apoyo institucional. Así que bueno, eso es como a grandes rasgos lo que se pretende hacer. Y también poner en marcha varios proyectos que el maestro Jaramillo, desde que ingresó, ha querido hacer, ¿no? Que por varias circunstancias no se han podido dar. Están muchísimos proyectos, desde un coro de niños, que es importante, los coros de niños. Yo felicito a muchos de los compañeros que han salido de la Casa de la Cultura, muchos están dirigiendo, y a mí me parece genial, eso me parece que es muy importante. Sí, está, como te contaba hace un ratito, está Ramiro Analiza, que está en la Escuela Politécnica Nacional, está por ejemplo Leonel Palacios, que es director del coro de MUSAC, del coro de niños, que son labores importantes, ¿no? Es parte de la difusión que nosotros hemos querido hacer y es parte del orgullo que nosotros como Coro Nacional de la Casa de la Cultura sentimos. Muchos de los integrantes ya son partes de coros que son muy reconocidos. Hay muchos que salieron de la Casa de la Cultura y ahora están en el Teatro Sucre, están en el Coro Pichincha, están en actividad, están en constante crecimiento, y yo me congratulo con ellos, los felicito y les agradezco que tengan ese amor por nuestra actividad, ¿no? Que al final de cuentas me parece que varios han entrado a la Casa de la Cultura y han seguido el mismo camino por su cuenta. Concluimos agradeciendo como siempre a Fernando Mosquera. Les invito a que vengan a la casa, vengan al coro y que vengan, anímense a audicionar. La gente que ha venido se ha ido bastante tranquila con las devoluciones, con los consejos que se les ha dado, así es que bueno, vengan, especialmente chicos, estamos ahora necesitando voces. ¿El horario? Masculinas. El horario, nuestros horarios de ensayo son de todos los días, ¿no? De 18:30 a 20:30. Sí, de la tarde. ¿De qué hora? De 18 a 8, ¿cierto? 18:30 sería 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Media, sí. De la noche. Muchas gracias nuevamente, Laura.

Para nosotros es un gusto compartir con usted y vamos a empezar conociendo sobre el trabajo que usted emprenderá respecto de las finalidades que nos da la Ley Orgánica de Cultura, que es coordinar, supervisar, planificar y realizar el seguimiento, el monitoreo y la evaluación del trabajo. ¿Cuál sería su propuesta para dar cumplimiento a este propósito que nos da la Ley Orgánica de Cultura? La sede nacional tiene otras características hoy en día. Ya no se habla simplemente de una representatividad o una personalidad artística, cultural, que haya sido relevante. Hoy en día tiene un rol mucho más técnico, cuyas funciones están abocadas a la coordinación, a la planificación y a la asesoría permanente a los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es proyectar también una nueva imagen de la Casa de la Cultura renovada, con un quiebre conceptual, con un quiebre epistémico a 70 años de su creación. Benjamín Carrión en los años 40 fue todo un revolucionario al crear esta institución en un país, entre comillas, en vías de desarrollo, con demasiada desigualdad social. Hoy en día los retos son mucho más grandes, mucho más complejos. Estamos hablando de derechos culturales para todos los ciudadanos. Estamos hablando de un cambio de la matriz cultural también, que significa esto, la descolonización de los ciudadanos en sus mentalidades, en sus sociabilidades, en sus formas de ver y contemplar el mundo. También estamos hablando hoy en día de la cultura como un recurso estratégico, económico, y también como un recurso creativo ilimitado, que reemplazaría sin duda a los otros recursos naturales como oro, plata o petróleo. Estamos hablando también de una matriz cultural que contempla a la cultura como un derecho humano, y una matriz cultural que dé sentido y otorgue una integración simbólica de lo ecuatoriano y de los ecuatorianos. Otra de las finalidades también está que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene que promover a las artes y a las letras y otras expresiones culturales. Si bien es cierto, las instituciones han venido realizando este trabajo. ¿Hay algo novedoso, nuevo que se plantee? Lo novedoso es, sobre la base de los derechos culturales, que el arte y la cultura debe llegar y debe ser practicada por todos los ciudadanos. Eso es lo que no se contemplaba anteriormente. Somos 14 millones de ecuatorianos, los cuales estamos siendo vulnerados en nuestros derechos culturales, pues no todos tenemos acceso, no todos disfrutamos de los servicios, no todos disfrutamos de las artes. Una primera función de llegar a la sede es justamente pensar en esos otros ciudadanos que han estado al margen de una política cultural que generalmente ha sido perversa. Ha sido una política cultural que ha servido y ha sido exclusiva y ha servido de privilegio para ciertos sectores. Hoy en día hay que pensar en contribuir desde este espacio democrático, amplio y plural, que es la Casa de la Cultura, para que todos los ciudadanos al menos podamos tocar un instrumento, al menos podamos visitar una vez en la vida un museo. Es decir, llevar estos sentires, estos espacios. La Casa de la Cultura tiene que convertirse en un facilitador, en un mediador entre los que crean, producen, distribuyen y la gente que consume, es decir, los ciudadanos del Ecuador, en base a propuestas creativas, en base a propuestas de interculturalidad y en base también a propuestas innovadoras. Ahora que usted habla de la interculturalidad, ¿qué se hará para incentivar estos procesos de diálogo? Primero tendremos que repensar qué es la interculturalidad, cómo esta se plasma en una práctica diaria. Y por eso es necesario políticas públicas para ir descartando el racismo, que no solo se ejerce a diario entre los ciudadanos, sino también lo ejerce el Estado a través de sus instituciones. Fabián, en el tema de la interculturalidad, quisiera que nos ahondara un poquito más. ¿Por qué repensarlo si en estos últimos años este concepto ya está muy marcado en los medios de comunicación y hay algunos productos que buscan que la interculturalidad sea activa, haya esa interacción? A mí me parece artificioso la inclusión de un segmento que hable de alguna manifestación, de algún pueblo, de alguna cultura dentro de la programación radial o televisiva. Eso no es interculturalidad. Interculturalidad es el respeto mutuo de culturas diferenciadas. La interculturalidad solo es posible en estados y en sociedades donde las igualdades de condiciones las ejercen todos los ciudadanos. Una interculturalidad asimétrica no es posible. Por lo tanto, a mí me parece una falsa inclusión y un falso tema sobre la interculturalidad cuando se incorpora en los medios de comunicación simplemente algún tipo de manifestación, algún tipo de producto de las culturas, pero no se incentiva el respeto, el intercambio, el conocimiento mutuo, la reciprocidad y sobre todo estas formas de ver el mundo, de actuar en él, que tienen que ser justamente en igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. No se trata de naturalizar a las culturas indígenas que viven en situaciones de marginalidad y pobreza, simplemente etiquetándoles que son culturalmente diferenciadas, sino que hay que hacer todo lo posible para su inclusión y su incorporación. La Casa de la Cultura está llamada a eso. Ese es el reto y el desafío hoy en día. Ya no es posible pensar desde la colonia, desde la república, simplemente como una manifestación que acoge a las bellas artes, que acoge al patrimonio edificado, sino que tiene que ser una práctica cotidiana, la inclusión de todos los sectores. Estos nuevos sectores también emergentes, las culturas urbanas, que no siempre están representadas, las culturas subalternas, donde la discriminación institucional fluye a cada rato, a cada paso, donde se traba que esas expresiones se den en espacios públicos o se garantice su práctica en el convivir diario. Ahora, entonces, ¿qué se hará, Fabián, para promover la participación y la inclusión de todos los públicos, negros, mestizos y también la cultura mantuvia, afrodescendientes, etcétera? Esas categorías socio-raciales que se implantaron en el gobierno, lastimosamente también de una forma demasiado artificial, superficial y ligera, han hecho que se vayan marcando también diferencias, pero diferencias de exclusión, no de integración. Por lo tanto, necesitamos ampliar las secciones. A mí me interesan muchísimo las secciones culturales que apuntan a una participación ciudadana y que sostienen la administración y gestión de la Casa de la Cultura. Necesitamos que se incorporen los pueblos originarios con sus manifestaciones artísticas, con sus manifestaciones rituales. Necesitamos que los pueblos afroecuatorianos, afroserranos, afrocosteños, etcétera, también estén representados. Es decir, que haya secciones para cada una de esas manifestaciones. Necesitamos una sección de artes digitales también, una sección, obviamente, de patrimonio gastronómico, una sección de bandas de pueblo, etcétera. O sea, es decir, dar la posibilidad, por lo menos empezar con el primer paso, de integrar a esos ciudadanos históricamente excluidos de los fondos públicos que la Casa de la Cultura en sus 70 años ha manejado. Yo no cuestiono ni critico administraciones de ningún tipo. Lo que cuestiono es la forma de concebir la cultura y de administrar. Por ejemplo, la forma discrecional en que se otorgan espacios, la forma discrecional en que se publica un libro, las formas discrecionales en que se concede auspicios. Eso critico, que no necesariamente son privilegio de una administración, sino es una forma de pensar y de actuar de la Casa de la Cultura y de todas las instituciones públicas del Ecuador, de todo ese sistema caduco que hay que explotarlo y dinamitizarlo por dentro, es decir, hacerlo estallar, porque realmente necesitamos que la Casa de la Cultura pueda posicionarse en los territorios, puede estar al lado de los ciudadanos, puede estar en los barrios, que es lo que nos interesa, en esas casas barriales abandonadas, hacer un tipo de gestión público-comunitaria, o estar en los gobiernos autónomos descentralizados, en las parroquias. Necesitamos casas de la cultura que se centralicen, pero que se desconcentren. También necesitamos tener casas de la cultura en infraestructuras educativas. Están desperdiciadas, subutilizadas. Tenemos auditorios, tenemos teatros. No es el problema de infraestructuras. Hay en todo el territorio. El problema es de saber cómo optimizarlas, cómo usarlas, cómo darles vida. Y eso realmente ha sido miope, no la Casa de la Cultura, sino incluso el organismo rector de la política pública. Ahora, para hacer todo esto, ¿cómo se financiará? El financiamiento tiene que ver mucho con la autogestión, y eso posibilita la ley. Por lo tanto, también es necesario que los ingresos provengan de los sectores más pudientes. La gente que tiene capacidad de consumo cultural tiene que pagar por un evento. Hay que subvencionar al que no tiene, al que no tiene capacidad de consumo cultural, de comprar un libro, de comprar un disco, de asistir a un evento artístico. A ellos hay que subvencionarlos, a los otros hay que cobrarlos y hay que valorar y poner precio a las manifestaciones artísticas también. No se puede subvencionar a todo el mundo y eso es algo que no se ha pensado desde la institucionalidad cultural. Entonces, el buen cine, la gente no paga. Y simplemente va y paga en el cine comercial, 4, 5, 6 dólares más lo que cuesta la comida chatarra. Terminas pagando 20 dólares cuando vas con tu familia. Y aquí en la Casa de la Cultura, excelente cine europeo, etcétera, es completamente subvencionado. ¿Cuál es el público que viene al cine? El público que tiene recursos. Hay que pensar eso, compañeros. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros el gestor cultural Fabián Saltos Coloma, candidato a la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fabián, otro de los mandatos que establece la Ley Orgánica de Cultura es la formación de los públicos y que sean críticos tanto para los museos, quizá para el cine y todas las manifestaciones culturales. ¿Cómo hacer este trabajo no formal, esta educación no formal? Ese es un problema estructural. Nosotros venimos hablando hace más de 30 años. Si hubiésemos tenido educación artística obligatoria, hubiéramos tenido una generación de públicos que podrían apreciar el arte. Por lo tanto, Casa de la Cultura debe contribuir con el Ministerio de Educación a que la educación obligatoria artística se dé en la educación regular en los primeros años. ¿Por qué tenemos públicos europeos educados en patrones de arte de calidad? Porque simplemente de niños aprendieron lo que es el arte, amar el arte, a contemplarlo, a disfrutarlo. Aquí no. Por lo tanto, ese es un problema estructural en el cual la Casa de la Cultura tiene que ser muy crítico. Y lo que hacemos simplemente con los otros públicos, con los otros públicos, con las otras audiencias, es poder integrar, es poder llevar el arte y la cultura a mercados, a espacios que han estado velados para el arte. Llevar el arte y la cultura a comunidades, es de ida y vuelta. Y ahora, ¿y cómo llevar o cómo establecer esas redes con todo lo que usted nos acaba de mencionar? ¿Cómo conformarlas? Eres mujer y eres muy práctica y necesitas financiamiento, ¿no es cierto?, para todo esto, presupuestos, etcétera. Exigir. La cultura es un derecho, como la educación o como la salud. Por lo tanto, necesitamos de exigir al gobierno a que se provea del presupuesto necesario para cumplir todos estos objetivos, sino, caso contrario, será una política que genere mayores círculos de exclusión y de discriminación frente a los otros ciudadanos que no han tenido el privilegio de educarse en patrones de arte, en patrones de cultura y de patrimonio. Y en cuanto al acceso que debe tener el público a todas estas manifestaciones artísticas y la articulación que tú nos acababas de mencionar respecto de la coordinación con los municipios, quizá con los barrios, ¿cómo hacerlo para tener ese acceso libre? Y obviamente, pues no sé si esto tendrá algún costo para poder financiar ese trabajo. Hacerlo es más fácil, pensar es difícil. Romper con los conceptos es mucho más difícil. Hacer una reflexión epistémica de lo que es la cultura, de cómo integrar a los sectores culturales, de cómo pensar que la cultura es general, universalista, y que contempla en sí misma derechos, es lo más difícil. Luego de eso, lo otro, la operatividad, es mucho más fácil. Adecuar la Casa de la Cultura con un nuevo manual de puestos, hacer un nuevo orgánico funcional. Es necesarísimo formar a los trabajadores de la cultura. Es necesarísimo también profesionalizarlos, acreditar su experiencia, profesionalizándolos con universidades, con sistemas de acreditación, etcétera. Todo eso es necesario. Luego vienen ya los planes, los proyectos, los programas nacionales, donde vamos a respetar completamente las autonomías locales, provinciales, pero sí vamos a marcar líneas generales de cómo hay una nueva visión en la Casa de la Cultura. Y estamos listos para hacerlo. Fabián, una interrogante. ¿Cómo llevar adelante esas propuestas una vez que aún hay incertidumbre sobre cuál será la estructura orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre lo que tendrá la sede y lo que tendrá el núcleo? Para mí es fácil. Para mí es fácil. La sede nacional tiene sus competencias. Es planificar, es coordinar con núcleos, es asesorar permanentemente a ellos, es estandarizar procesos. ¿Me entiendes? O sea, que cada núcleo pueda tener su particularidad, pero sobre la base de lineamientos generales, de políticas públicas claras. El orgánico no puede estar siendo discutido hoy en día mientras no se tenga claro a dónde vamos. Es necesario, si de llegar a la presidencia, lo primero es hacer un taller de encierro de 3-4 días o los días que sean necesarios, donde todos los núcleos representados con sus directores, con sus técnicos y con algún ciudadano de la Asamblea Provincial, podamos todos en conjunto poder delinear esa Casa de la Cultura que queremos de aquí a 20 años. O sea, no se trata de un solo periodo. ¿Y ahora qué pasará, por ejemplo, si se habla de que la política pública será parte del Ministerio de Cultura? La Casa de la Cultura perdió la autonomía y eso les vuelvo a repetir. Casa de la Cultura hoy en día es un instituto más. Casa de la Cultura ya no es del espacio autónomo. En la ley lo dice. La injerencia gubernamental, la injerencia del Ministerio de Cultura en los directorios ya no posibilita eso. ¿Para defender esa autonomía? No hay que defender, hay que proponer. Hay que ser mucho más activos. Hay que pensar que se puede hacer una reforma, pero con propuestas claras. O sea, no es esto demagogia, por favor. Yo soy un técnico, yo vengo trabajando incluso teóricamente sobre estos aspectos. Entonces lo que necesitamos son personas claras, claves, además que tengamos equipos técnicos lo suficientemente sólidos para emprender estos cambios, porque primero debemos empezar casa adentro, haciendo una autorreflexión. Paremos la Casa de la Cultura en 70 años, por favor. Y dediquémonos a mirar, a visualizar el futuro de la casa. Es la oportunidad histórica que tenemos hoy en día. Es un quiebre que tenemos que hacerlo. Hay que hacer esa ruptura y hay que hacer esa proyección. Tener una visión, visualizarnos de aquí a 20 años. Que podamos tener una Casa de la Cultura eficiente. Eficiente llegando a los públicos, incluyendo a los ciudadanos, llegando a las grandes audiencias. De eso se trata. Ahora, retomando lo que mencionaba Darío respecto de esto de la estructura, usted ha mencionado qué se debe hacer en cuanto a la sede nacional, que hay un manejo claro, pero en cuanto al núcleo de Pichincha. Yo estoy pensando incluso, si llego, tener una oficina aparte, tener un departamento aparte del edificio de la Casa de la Cultura. Eso podemos pedir tranquilamente a tantos edificios que existen alrededor y que son públicos, para desde ahí funcionar, porque ya no es el trabajo con el núcleo provincial de Pichincha. Hay que pensar en los 24 núcleos y hay que tener una imagen proyectiva hacia lo internacional, tratar de conseguir también a través de la cooperación ingresos, pedir financiamiento que es necesario. Entonces, en primer lugar, toda la infraestructura, el equipamiento que está aquí tiene que ser manejado por el núcleo de Pichincha, es lo que yo considero, y pensar en otro tipo de modelos. Por ejemplo, la Cinemateca tiene que ser una entidad operativa autónoma, desconcentrada, que opere a sí mismo. ¿Fuera de la Casa de la Cultura? Dentro de la Casa de la Cultura, es decir, como una institución adscrita, ¿sí? Con reglamentos, con misiones claras, sin perder la rectoría, la Casa de la Cultura, pero que opere autónomamente también. O sea, mirar otro tipo de modelos que ya operan en el territorio, en el gobierno. No los tratamos de inventar. Lo que tratamos es de adecuar a las nuevas exigencias de los públicos y a las nuevas exigencias de evolución del sector, sobre todo, ¿no? Entonces, la Biblioteca Nacional, hacer el Gran Museo Nacional. O sea, ¿cómo es posible que cada colección sea divorciada de un continuum histórico que se puede mostrar al público nacional e internacional? Es decir, necesitamos concertar y necesitamos quitarnos de la cabeza esos intereses institucionales chiquitos, mezquinos, etcétera, y pensar en el país realmente, ¿no? El Museo Nacional potente que nos represente, algo así como sucedió hace 70 años en el Museo Antropológico de México. Pensar en eso, es decir, las representatividades de la diversidad cultural presentadas en una gran muestra. Aquí tenemos el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura, divorciada de arte colonial del Banco Central, hoy en día manejado por el Ministerio de Cultura. O lo arqueológico, totalmente divorciado y en otro segmento de la historia, cuando podemos hacer ese gran continuum que puede albergar a todas estas otras posibilidades de colección. ¿Y en cuanto al personal, habrá estabilidad? Obviamente, pero la estabilidad tiene que tener un estudio, un fundamento. Yo valoro como el que más al personal de la Casa de la Cultura. Gente que formalmente, muchos de ellos no han sido profesionales, pero sin embargo han mostrado estrategias creativas para poder mejorar sus servicios hacia los ciudadanos. Y aquí lo valoro muchísimo. Eso tiene que ser acreditado, incluso con una especie de título que deberíamos otorgar a los funcionarios de las casas de la cultura, en todos los núcleos. Ellos, por ejemplo, son polifuncionales, ¿sí? Hacen de todo, hasta barren los auditorios, yo lo he constatado, y hacen maestros de ceremonias, y hacen de promotores, y gestionan los núcleos, aman la Casa de la Cultura. Esas personas necesitan acreditarse, si no tienen un título, para poder tener un reconocimiento, incluso en remuneración mucho más alta. Entonces, todas estas propuestas tenemos que hacer participativamente, con los núcleos, con los funcionarios, con los artistas, y obviamente con los ciudadanos que son nuestros usuarios. Su mensaje final, Fabián. Simplemente que la gente de los núcleos que son los que votan y tienen el poder de elegir, tomen conciencia sobre la base de propuestas. Aquí no se trata de tener algún tipo de amistad. Aparte de ello, el otro día realmente cuando yo llamaba a algún núcleo me decían: señor, disculpe, pero ya tengo comprometido el voto. Y alguien me decía: yo le conozco al candidato hace 30 años, por lo tanto mi voto será por él. A mí me dio realmente pena ese tipo de argumentos. No se está pensando en el país, se está pensando en el acomodo individual, personal, en lucrar incluso de la Casa de la Cultura, de esa posibilidad de cambio que tenemos hoy en día. Por lo tanto, invito a la gente, a la ciudadanía también, que presionemos por un cambio, por mejorar los sistemas y por mejorar también la visión de la Casa de la Cultura. Amigos, esta ha sido la participación de Fabián Saltos Coloma, quien participa como candidato a la presidencia de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuyas elecciones serán este 18. Gracias por habernos acompañado y le deseamos éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Queremos recordarles que estas entrevistas a partir en horas de la tarde ya se encuentran en la página www.casadelacultura.gov.es. Búsquela, descárguela y también escuche y analice las propuestas. Mañana tendremos la presencia de los otros candidatos, Camilo Restrepo y Carlos Vázquez. Carlos Vázquez estarán presentes aquí en el informativo Cultura en Acción. Muchas gracias, Fabián. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Amigos, continuamos con nuestro segmento de entrevistas, 8:38 en todo el territorio continental. Ya nos acompaña en la cabina el doctor Simón Espinosa Cordero, miembro de la Real Academia de la Lengua. También está junto a nosotros Alonso y Octavio Jaime. Están con nosotros para hablar sobre el homenaje póstumo a Luis Virgilio Olmedo Jaime, conocido como Norgrevi Matalá Golú, que se desarrollará este próximo 18 de mayo en la Sala Jorge Casa a partir de las 19 horas. Muy buenos días. Bienvenidos. Muy buenos días. Tengan todos los radioescuchas de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un placer estar aquí en la cabina con el propósito de invitarles al homenaje póstumo de Norgrevi Matalá Golú, poeta ecuatoriano, que nos dejó hace un mes, casi el día 10 de abril del 2017. Y queremos llegar a todos los amigos y los que lo conocen y los que no le conocen también a Norgrevi. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Simón Espinosa Cordero, a ver si es que podemos compartir y amplía quién fue Norgrevi Matalá Golú. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos hijos de Matalá, que están aquí. Gracias a ustedes. Gracias a la audiencia. Norgrevi Matalá Golú. Primero, voy a dar unos pequeños datos biográficos. Es el seudónimo de Luis Vintimilla Olmedo Jaime, que tomó el nombre de Norgrevi Matalá Golú. Quizás los hijos puedan decir qué significa, por favor. Sí, Norgrevi Matalá Golú es un anagrama que mi papá cogió más o menos en el año 55 al nombre de una mujer, o sea, se podría decir el primer amor, el amor imposible de mi papá. Entonces, por eso es lo que sale Norgrevi Matalá Golú. ¿Y cómo se llamaba? La señorita era Norma Greta Villagómez Luque. Bueno, Norrevi procede de una familia cuencana. Él era hijo de Paulino Vintimilla Mosquera. Este, a su vez, era hijo de un hacendado y sobrino de un cura hacendado que tenía el cargo de deán en la Catedral de Cuenca. Me explico. Era una familia de la burguesía cuencana, de origen distinguido en la ciudad. Ellos tomaron el nombre de Vintimilla porque el apellido propio era Vintimilla, pero esta rama de la familia Vintimilla de Cuenca se llamó Vintimilla porque no querían saber nada con el dictador Ignacio de Vintimilla del siglo XIX. Bueno, pues, entonces, era hijo de un hacendado y sobrino de un cura. El cura era importante en Cuenca porque era canónigo y deán de los canónigos de la Catedral Vieja de Nuestra Señora de la Asunción. ¿Qué quiere decir un canónigo? Es un puesto honorífico superior a presbítero o sacerdote e intermedio entre el obispo y el cura, pero es solamente un puesto honorífico de asesores. Este deán era poderoso, y entonces tanto el padre como el tío, ambos hacendados, querían que el hijo Paulino se hiciese sacerdote, y él no quiso hacerse sacerdote. Entonces pues él le persiguió su tío, y él se había enamorado de una mujer muy hermosa y se fugó, digamos, con ella, y vivió en pobreza muy grande en Cuenca, y al mismo tiempo perseguido por este poderoso canónigo que no le perdonó haberle desobedecido. De allí proviene el padre de estos señores, el poeta Luis Vintimilla Olmedo Jaime. Ahora, continúo, porque esto es bien importante con su poesía. Los dos tuvieron 6 hijos. Sí, o sea, bueno, 6 de los que vivieron de diferentes apellidos en sí, sí. Podemos hablar. Propiamente papá tuvo solo a la hermana, que es Eufemia Elvira, que es la hermana menor de mi papá, que ella fue la que estuvo con mi papá y está con mi papá hasta el último rato. ¿Todavía? Sí. Sí. Y entonces, Paulino, el padre, huye a Balao. Y es curioso, ¿no?, que Balao es lugar a donde huían los cuencanos. Por ejemplo, la familia Crespo Toral, de Jorge Crespo Toral, de Remigio. De Remigio. No de Remigio, es otro. Bueno, de todos estos Crespo Toral que están en Quito, es don Emiliano Crespo Astudillo. El padre de él era un médico famoso, graduado en Francia. El padre de él era médico, también se llamaba Emiliano Crespo Astudillo, y era muy pobre. Y una vez casado, él se fue por su cuenta a Balao, y allí tuvo su propio matrimonio en la hacienda de Tenguel con una morena, y de allí vienen los Crespo de Guayaquil, por ejemplo Rómulo Crespo, que murió en la Revolución de Mayo. Pero bueno, entonces vamos al punto. Norreví, lo vamos a llamar desde ahora con su nombre de poeta, Norreví sufrió mucho por todos estos antecedentes, por su pobreza, y fue un poeta nato, porque él tuvo educación, pero posterior, pero ya de joven ya era poeta, romántico. Doctor, ¿y cuáles son los temas que se pueden apreciar en las obras de Nogreví? En las obras de Nogreví. Ajá, siempre hay algún tema, alguna temática que le lleva a escribir. La temática, una vez que él se convierte al marxismo y toma posición como pensador marxista y sobre todo como hombre, como humanista marxista, su tema principal es siempre la defensa de los pobres, la lucha contra la burguesía, pero mucho más que una cuestión puramente ideológica del marxismo. Él era un hombre profundamente humanista que sentía desde dentro la miseria de la humanidad, la injusticia de la distribución social, la vanidad de la moda, de las apariencias, la soberbia del poder. Y él entonces lucha con toda su fuerza contra eso en sus diversas obras que yo voy a señalar brevemente. Y esto estamos hablando en el Ecuador del inicio del siglo XX, 1930, más atrás. Él nació en 1929 y propiamente ya comienza su obra poética antes, pero su obra poética está... Doctor, ¿las acciones que hizo fue a través de la poesía o hubo algo más? No, su acción fue principalmente a través de la poesía, a través de su ejemplo de hombre íntegro, que nunca se vendió a nadie, y a través de los numerosos amigos que le acompañaron. No sé, tal vez les preguntan a los hijos también para no acaparar yo la palabra. Respecto de esto, sí. ¿Cuáles fueron esas acciones? Bueno, mi papá, como dice el doctor, comenzó mi papá a escribir desde muy joven, a la edad de más o menos 29 años. Desde el 55 comenzó él a escribir. Y entre su poesía, él siempre está haciendo un reclamo hacia la sociedad que se vivía en ese tiempo. Mi papá siempre estuvo, como dice el doctor, mi papá era tan humanista que quisiera regalarle una camisa a un mendigo, mi papá se sacaba la camisa y le daba. ¿Por qué debemos recordarle a Nogrevi Matalagolú? A Nogrevi Matalagolú debemos recordarle, en primer lugar, porque fue un revolucionario de corazón. Al hablar de revolucionario, no hablamos el típico busca guerrilla o busca ataque o busca matar a alguien. Porque ya él con su poesía ya mataba a todo mundo. Él no necesitó armas. La única arma de él fue la palabra. Vamos a leer una de sus poesías, un fragmento que tiene por acá uno de sus hijos. Bueno, vamos a leer uno de los primeros poemarios que escribió mi papá en el año del 55, que se llama Carta al Crucificado. Más o menos dice así: Rabí de Galilea, se repite la historia. Por quitarle su tierra se asesina al hermano. El indio sobre el surco, sus uñas en la sangre, gruñendo como un perro, se va muriendo amargo. Rabí son cuervos negros, se llaman sus hermanos. Rabí son los chacales en pos de los sembríos. Llegaron como lancha, vinieron como peste. Arrasaron con guarmi, con longos, con arado. Doctor Simón, ¿por qué no se visibilizó a lo largo y ancho del país la poesía de Nogrevi? Primero, voy a leer los títulos de las poesías y luego contesto a tu pregunta, para que el público sepa. En la década del 50, escribe Yo soy la materia, Carta al Crucificado que acabamos de oír, Mujer y Madre, Epístola final a Norma Greta, a un traidor. Todavía está gravitando hacia lo romántico, pero con novedad. En la década del 60 comienza ya a salir lo que era él mismo. Carta a un amigo burgués, Hiroshima, un precioso y terrible poema sobre la bomba atómica. Carta para el hombre de las hojas limpias, Soy un extranjero que camina, Estancias de lobo, Identidad, Como el rico cambia de camisa, Caminante del pan, Canto final, Yo soy hallazgo de la noche, El desaparecido, Un poseso en la noche canta, un hermoso título ya desde el título, ¿no? Un poseso, un endemoniado en la noche canta, entre el pudor y la lujuria, De Profundis, del Salmo 50, en que David se arrepiente de haber matado al esposo de la mujer que él robó. En la década del 70, Palabras a Entushenko, un gran poeta ruso, maravilloso, pero que poco a poco cayó en la adulación a Stalin, y él le reprende Matalá. Doctor, por el tiempo quisiera que nos ayude ya dando respuesta. Ya, nos ha dado ahí algunos antecedentes. Me recuerda la pregunta entonces. Por favor, ¿por qué no se socializó el trabajo de este personaje de Nogreví a nivel de país? No se socializó porque Nogreví, como verdadero poeta, como verdadero intelectual, siempre estuvo en contra del poder, porque la cultura se define no como cultura oficial, sino como cultura contestataria, y por lo tanto, pues, no era ayudado por los amigos de turno, bien sea de derecha, los gobiernos de turno, bien sea por los de izquierda, porque él era un iconoclasta, un hombre cuya fuerza le salía del corazón, y entonces podía criticar a los de derecha, a los de izquierda, a los arribistas. Además, él era tan puro que vivía humilde. Yo lo conocí cuando trabajé en el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, y allí él trabajaba muy bien como archivero. Luego le llevamos con Francisco Aguirre, cuando fundamos el Centro de Investigación y Cultura al Banco Central, lo llevamos al Banco Central. Él era al mismo tiempo un vendedor de sus propios libros. Julio Pasos, el poeta, recuerda haberlo visto como los carmeleros que llevan colgado al cuello su ofrecimiento, pero él vendía los caramelos amargos y dulces de sus versos. Entonces, es un hombre singular al cual no se ha hecho justicia. Yo he estado leyendo con más atención su diversa poesía y la encuentro, por un lado, poderosa, por otro lado, algo absurda en aspectos. Por otro lado, por haber creado una ciudad fantástica en la que mora su poesía. Y porque al final fue, además, como todo poeta verdadero, simplificándose mucho. Yo quisiera leer, si es que me permiten, una carta a su esposa Eugenia, pero no tenemos quiero... un minuto. Ya, entonces un ya hablen los señores. Sí. Tenemos un minuto, y así que nos gustaría más bien la invitación, que es lo que tendremos en este homenaje póstumo a Luis Virgilio Olmedo Jaime, conocido como Nogreví Matalagolú, que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, la invitación está planteada. Los hijos, nietos, bisnietos de Nogreví van a leer algunos fragmentos de la poesía de mi papá. El homenaje está ofrecido por mi madre, María Eugenia, y va a estar el doctor Simón Espinosa Cordero, va a disertar sobre la poesía, la reseña poética de Nogreví. El compañero Patricio Palacios, pintor ecuatoriano, él va a hablar sobre Nogreví como amigo, como hombre, como camarada. Y aparte de eso, vamos a hacer una reseña más o menos poética. Es como un abrebocas, porque estamos preparando por la premura del tiempo, por lo que fue muy corto, de la noche a la mañana, el fallecimiento de mi padre, hicimos este pequeño homenaje póstumo al primer mes de su fallecimiento. Pero estamos preparando para el primer año de aniversario, si es posible, y si es que tenemos ahí la ayuda correspondiente, sacar la edición completa de la poesía de mi padre, porque aparte de eso, mi papá nos ha dejado unos 2 o 3 libros que no han sido editados hasta el momento. Entonces quiero que también conozcan esa parte de papá, de ya saliendo de todo lo que había pasado desde el 50 hasta este año, hasta el 2007, que nos entregó Paroxismos Insustentables y 7 Pecados Capitales, A partir de eso, mi papá tiene una poesía que ya entra más directamente al amor en sí, como padre, como esposo, como amigo, para toda la gente que le conoció. Y sí, le quería reafirmar la respuesta del doctor. Lo que pasa es que mi papá sí fue conocido, pero solo en círculos limitados. No fue para todo el mundo. Y fue por muchas cosas que hasta tuvo problemas que le dijeron que no era un poeta. Entonces mi papá no se resintió, sino se puso todo el valor, toda la fuerza de él, y él siguió escribiendo su poesía, que hasta el momento nos ha entregado 10 poemarios. Y así más poesía suelta, y el último que entregó, que les entrega para los hijos, los nietos, los bisnietos y los que vengan para el siglo XXI. Esa es la poesía de mi papá. Bueno, amigos, amigas, si usted quiere conocer más sobre Nogrevi Matalá-Golú, Luis Virgilio Olmedo Jaime, le invitamos para que usted se dé cita este 18 de mayo a la Sala Jorge y Casa a las 7 de la noche, donde, como ustedes han podido conocer, habrá la participación del doctor Simón Espinosa, estarán también otros personajes y su familia para dar a conocer cada uno de los poemas que ha dejado escritos este personaje. Agradecemos entonces a Olmedo, a Octavio y Alonso Jaime por habernos acompañado, así como también al doctor Simón Espinosa Cordero. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Cerramos ya nuestro informativo. Queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, a Diego Salazar en los controles, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general. También en la reportería a Alexandra Cárdenas, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, su cita con nosotros es el día de mañana a partir de las 7:30. Desayuna con nosotros junto a la información cultural. Muchas gracias. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.